cada lunes, señoras y señores, contacto semanal con nuestro reportero Ad Honorem desde el Congreso. Nos viene a contar todo lo que está pasando, las papitas sabrosas ahí desde el Congreso, pero nos comenta además también su trabajo territorial, que es muy importante, claro, porque no es de estos parlamentarios que se van a encerrar al Congreso en una burbuja y no saben lo que sucede, no están con la gente. Por el contrario, el diputado Jorge Brito está siempre ahí con los pies en la calle, recorriendo su distrito, recorriendo la región de Valparaíso, sintiendo, palpitando en primera persona los dolores ahí, los sentires de la ciudadanía y de la gente. Señoras y señores, nuestro reportero desde el Congreso Nacional, el diputado Jorge Brito. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. Hola, Yanni, muy buenas tardes. Tal cual, ya desde el Congreso Nacional, pero comencé hoy tempranito en el Hospital Van Buren de Valparaíso, no porque me haya pasado algo a mi salud, sino simplemente porque en la comisión investigadora de lista de espera logramos constituirnos en el hospital el día de hoy por la crisis que tiene y porque no tiene asegurado el funcionamiento para todo el año. Por eso hoy estuvimos desde las 9 de la mañana en reunión con gremios, usuarios del hospital, gente del Ministerio de Salud, y bueno, ya comenzó esta semana con todo. Así que te saludo ya desde el Congreso Nacional. Sí, qué bueno saber que estuvo en el Van Buren y no por enfermedad. Claro que hoy día ya comenzó la comisión investigadora de listas de espera aquí en el Hospital Carlos Van Buren, instancia legislativa que busca, me imagino, sacar varios temas, varios puntos en limpio. Diputado, ¿qué se pudo sacar hoy día de aquello? Mire, la verdad es que es del todo conocimiento público que el Hospital Van Buren de Valparaíso está en una crisis permanente. Y eso por infraestructura, porque literalmente la infraestructura se está cayendo a pedazos, como por la falta de pabellones, y además todo ha derivado en crisis también en el personal, en donde hay un ausentismo superior al 35% del personal. Por eso para nosotros es importante abordarlo todo. Yo entiendo que hayan problemas de hace décadas, pero no puedo entender que no hayan planes para poder abordarlo, solucionarlo. Y ya está en curso la compra del terreno para el nuevo Van Buren, que va a estar justo al frente del hospital, ahí donde está la automotora en la actualidad Fronza, ¿ubicas? Sí. Por calle Ontaneda, claro. Por ahí va a estar entonces la compra del terreno. Son 400 millones de pesos que logramos asegurar en el presupuesto de la Nación para comenzar la construcción de lo que todo Valparaíso anhela, que es el nuevo Van Buren, que sería fortaleciendo los servicios actuales y también normalizándolos, porque los pabellones e infraestructura es de hace varias décadas y no está normalizada. Y el personal, eso es la piedra angular de la atención. Si no hay personal, el poco personal que esté no te va a atender de la mejor manera. Y es por eso que para nosotros es importante ir de la mano en esta comisión investigadora, tirando el hilito de todo lo que está enredado dentro del Hospital Van Buren. Se nos han anunciado de que han habido contrataciones en anteriores administraciones de gente que no tiene nada de salud, nada de gestión. Entonces eso también lo estamos indagando, los quiebres de stock que imposibilitan las operaciones. La lista de espera más grande, Yanni, es de traumatología, en donde hay adultos mayores que llevan semanas esperando una intervención que debe ser de urgencia, porque después de 3 días que no te opera un trauma, algún hueso, ya se te genera un tremendo daño al momento de operarlo tardíamente. Así que ese es el dolor que tiene la salud de Valparaíso, pero también que tenemos el compromiso de lograr el nuevo Van Buren y mejorando la infraestructura y con esto también mejorando el personal del hospital. Sí, el fin de semana me contaban el caso, diputado, de una conocida, de un amigo, qué sé yo, en fin, que efectivamente se dislocó me parece que era el hombro, se fracturó más bien, tenía la rotura ahí, y no sé cuántos días en el Van Buren, y lamentablemente, como lo dice usted, diputado, el hueso como que se estaba fijando ya en esta nueva posición, ¿no? De manera natural. Y esto a propósito de que no la han operado a tiempo, entonces esto puede traer graves complicaciones. Y como este caso, me imagino que deben ser muchos los que se repiten, y no tan solo en el Carlos Van Buren, sino que además también en otros hospitales. Diputado, porque esta comisión investigadora se basa en las listas de esperas en general y no tan solo en el Hospital Van Buren, ¿no? Así es. Ya. Okay. En la lista de espera en general, no solo en el Van Buren, pero el Van Buren es el que tiene la situación más crítica. Y eso porque acá en Valparaíso, quienes tienen más años, notarán que nos han ido cerrando los hospitales, nos han ido cerrando los pabellones y ha ido aumentando la población. Claro. Teníamos el hospital ferroviario, que el año 2008 se vendió y ahí se instaló un proyecto inmobiliario en el Cerro Barón. Teníamos el hospital, el ex hospital alemán, que en el Cerro Alegre también se instaló un proyecto inmobiliario y desapareció el hospital, el deforme. Teníamos hospitales que, el ex hospital naval, donde se hizo el primer trasplante de corazón en Chile, fue acá en Valparaíso, en el Cerro Playa Ancha. Y lo que nosotros tenemos que entender es que salud vamos a necesitar siempre. Y si no lo atendemos entre todas y todos, al final los que lo requieran van a terminar endeudados o sin poder acceder a salud. Es por eso que Valparaíso tiene un dolor muy grande en esto. La pequeña Amelia falleció por negarse una cama en el Van Buren. Tengo madres de amigos que han fallecido también por acusar negligencias médicas. Y es la salud de nuestra gente, no puede haber nada más importante. Por eso la Comisión Especial Investigadora, de la cual participamos hoy en la mañana en el Hospital Van Buren, tiene por objetivo poder garantizar la continuidad en servicio de salud pública que entrega el hospital durante este año, porque el año pasado nos cerraron pabellones, agrandando la lista de espera. Mientras muchos hospitales reducen la lista de espera, acá se agranda. Y principalmente en traumatología, lo que le ocurrió a tu amigo es lamentablemente algo que le ocurre a cerca de 10 o 15 personas cada fin de semana, sí, y que van engrosando la lista de espera de un servicio que está crítico y que tiene que recuperarse. No hay otra posibilidad. Son las 12:48, faltan 12 minutos para la 1 de la tarde, actualidad semanal con el diputado de la región de Valparaíso, el diputado Jorge Brito, inaugurando además, diputado, el mes de la mamita, pero también el mes del mar. Usted es integrante, ex presidente además de la Comisión de Defensa de la Cámara, y ha podido trabajar muy de cerca con la Armada de Chile. ¿Cuál es el quehacer de la Marina en todo el territorio nacional hoy por hoy, diputado? Oye, es muchísimo. Un saludo a toda esa gente de mar, porque nosotros que nos quedamos en tierra muchas veces miramos el mar y el horizonte, pero en ese horizonte hay mucho pasando. Aspectos de seguridad. El mar en Chile representa lo que es el mar para una isla. El 90% de lo que entra y sale del país lo hace por el mar, más del 90%. Entonces, menos del 10% lo hace por tierra y por aire. Funcionamos como una isla. ¿Y esos puertos dónde están? En nuestra región de Valparaíso. El puerto terrestre de los Andes, el puerto de Valparaíso, el puerto de San Antonio. Por eso la Armada de Chile tiene una de las tareas principales, más allá de la defensa, que es muy importante, también la seguridad y el rol de policía marítima. Y ahí es que hemos avanzado harto. Ya se ampliamos la dotación de la policía marítima para reforzar las patrullajes en todas las playas del país y en los puertos, pero además, en esto en particular, hay que fomentar una educación marítima, porque Chile le ha dado la espalda al mar. Y tú y yo, Yanni, lo que más tenemos en común es un mar. Porque los chilenos, lo que más tenemos, el principal espacio que tenemos en común es el mar. Cuando yo les digo, oiga, dibújenme Chile, por lo general me dibujan la tierra, y nadie me dibuja el mar, menos las islas oceánicas del archipiélago de Juan Fernández y Rapa Nui. Y eso es mucho más superficie que es la tierra. Es por eso que con la Armada, además, tenemos esta vocación oceánica hoy, que se da al inicio del mes del mar en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Es muy importante fomentarlo para que los civiles, no solo los militares, tengamos una conciencia, un compromiso con el cuidado de nuestro mar y de nuestras costas. Así que eso avanza, y yo creo que también hemos encontrado un tema en común con la Armada de Chile en los últimos años, y es que ¿sabías tú, Yanni, que en Chile se fabrican submarinos, se fabrican buques de alta tecnología, incluso el único que puede llegar todo el año a la Antártica? Claro. El buque Almirante Aguirre, construido por la Armada de Chile en Asmar, y que justamente es parte del orgullo nacional. Oiga, diputado, y en ese sentido, ¿cuál ha sido el compromiso, o cuál es el compromiso del gobierno hoy día con la soberanía marítima del país? Mira, yo creo que parte del compromiso se ve reflejado en lo que se está escribiendo ahora junto a los pescadores artesanales de todo Chile, la ley de fraccionamiento. Porque el mar es seguridad, es transporte, pero también es economía. Y ese mar que tranquilo no nos baña, tiene muchas pesquerías, muchos peces que en el mundo son comercializados. Somos el décimo país del mundo que más exporta peces de nuestro mar. Sin embargo, las leyes que se hicieron, como la ley Longueira, le pusieron el pie encima a la gente honesta, a la trabajadora, a la gente de nuestras caletas. Y es por eso que la ley de fraccionamiento que hemos estado empujando, que ha generado movilización de los pescadores artesanales para defenderla en contra de los senadores que han intentado tumbarla, eso se va a continuar escribiendo esta semana. Yo estoy convocado martes y miércoles a la comisión mixta para resolver las diferencias con el Senado. La semana pasada hablábamos de esta ley. Bueno, eso es la reforma agraria del mar. Es quién va a poder acceder a la pesca en Chile, y para nosotros es muy importante, no solo para la pesca, sino para la democracia, porque fueron corruptos los que terminaron en la cárcel por hacer una ley que todavía está vigente y que nosotros tenemos que enmendar para recuperar el mar para Chile y reivindicando a las caletas de todo el país. Actualidad semanal, cada lunes, cada semana, conversamos con el diputado Jorge Brito. Jorge Brito, aquí en la Radio Carnaval FM, y lamentablemente, ya que estábamos hablando de la Armada de Chile, de los funcionarios navales, digo lamentablemente porque funcionario naval durante estos últimos días fue detenido por conducir bajo los efectos de las drogas una micro aquí en Valparaíso. No puedo dejar de preguntarle esto. Primero, ¿qué le parece esta noticia? El otro, que ¿por qué se lo pregunto? Porque usted tiene un proyecto de ley que busca precisamente proteger a los usuarios del transporte público, duplicar además también las sanciones contra los choferes que tengan mala conducta, diputado. Sí, aquí se mezclan los asuntos, porque la Armada desde un inicio estuvo colaborando con la investigación en contra del conductor, que también era funcionario naval, porque se ha iniciado todo el proceso sancionatorio en su contra. Pues es inaceptable que un conductor de micro, menos un funcionario naval, haya estado bajo los efectos de la cocaína, conduciendo justamente la 501, Yanni, que para quienes somos de la zona sabemos que este es un recorrido que comienza en la parte alta del Cerro Placeres, baja el plan, recorre todo el plan y vuelve a subir en Playa Ancha. Es decir, que nos tuvo con riesgo a nuestra seguridad todos quienes habitamos Valparaíso, y por eso nuestro proyecto de ley considera un agravante a cualquier infracción a la ley del tránsito cuando esta la comete un conductor del transporte público, porque en sus manos tiene la seguridad de todos nosotros. Ahora estamos detrás de estas fiscalizaciones que ha realizado Senda junto a el municipio y la Seremía de Transporte, y esto se va a continuar duplicando el esfuerzo de los controles, tanto de alcohol como de drogas, para conductores del transporte público, pues es inaceptable que pongamos más en riesgo la seguridad. Mira, estamos a 5 de mayo. En 8 días se cumple un año de que un estudiante del Eduardo Lavarra, a las 7:30 de la mañana, afuera de su hogar, rumbo al liceo, fue atropellado por un conductor de micro que dio positivo en cocaína también. No necesitamos a nadie más muerto, asesinado por el sistema de transporte fallido. Mientras el sistema se recupera y el próximo año se verán los efectos de la nueva licitación, hay que proteger la vida de quienes somos usuarios. Por eso la campaña que hemos lanzado junto a ustedes, en hacer denuncias, porque como se normaliza la violencia, muy pocos casos se denuncian. E invitamos a denunciar a jorge.brito@congreso.cl y de esa manera ir detrás de quienes cometen abusos, pero también destacar las buenas prácticas. Yo he estado en esa misión, Yanni, porque las buenas prácticas también hay que destacarlas, y aquellos buenos conductores y conductoras puedan continuar en el sistema de transporte público nuevo. Pero aquellos que consumen drogas en el volante, poniendo en riesgo a todos, abusan, no dan vuelto, no dan ticket, no respetan las señales del tránsito, los paraderos o los límites de velocidad, no pueden continuar a cargo. Es tan sencillo como eso. ¿Y cuál es la mala práctica que más se repite, diputado? Mira, lo que más se repite son los excesos de velocidad. Me parece que esto se da porque el sistema es muy malo, los conductores, al tener ingresos variables, es por ticket cortado que ganan, o por pasajeros que se sube, porque muchos tickets ya ni cortan, y eso requiere que pasen los conductores el próximo año en el nuevo sistema, van a tener sueldos fijos para que no anden corriendo, vas a tener además tecnología para saber dónde viene la línea, porque hay muchos recorridos que pasan cada media hora, 45 minutos, y además va a tener controles para poder monitorear esto 24/7. Yo tengo un proyecto de ley, además, que establece la obligatoriedad de que en todos los buses haya cámaras, y eso es importantísimo, tanto para seguridad de los conductores como de los pasajeros. Ahora, no es todo, las cámaras son solo un elemento. El nuevo sistema, los nuevos recorridos también, porque la ciudad es muy distinta a como era hace algunos años. Todo forma parte de lo que viene en el nuevo sistema de transporte público. Mientras tanto, a resguardar, a proteger, a cuidar la vida de quienes somos usuarios del transporte público. Actualidad semanal, cada lunes con el diputado Jorge Brito aquí en Carnaval FM. La semana pasada fue territorial, parece, ¿no? Fue jornada distrital. ¿Qué se viene para esta nueva semana legislativa en el Congreso Nacional? ¿En qué deberíamos poner atención a lo que ocurre esta semana aquí en la Cámara de Diputados? Mira, tenemos hoy un proyecto de ley que se despacha al Senado, que regulariza las ferias libres. ¿Ya? Esto porque las ferias son muy importantes para nuestra economía. Sí. Es donde usted puede comprar todo lo que pilla en el supermercado, pero mejor calidad y a un precio menor. Y por eso que se están regularizando para poder proyectarse y poder consolidarse como parte de nuestros mercados. Además, hoy también tenemos un proyecto de envejecimiento activo, porque toda la sociedad, Yanni, está envejeciendo, tú y yo incluido. Todos sí. Vamos a llegar, ojalá, si nos cuidamos, a esos años dorados que hoy están acompañados de malas pensiones y de harto abandono, y que para nosotros es importante que ese envejecimiento sea activo, sea sano, sea deportivo, sea en comunidad. Por eso, hoy tenemos el proyecto de ley que se debate y esperemos que vaya al Senado también para fomentar el envejecimiento activo. Mañana tenemos ley de fraccionamiento en la comisión de mixta, donde esperamos zanjar el destino del mar junto a los senadores, ya no digo en contra, porque no pierdo la esperanza en que vean el daño que ha generado la corrupción y el potencial que tienen las caletas de nuestra región. Y así la semana luego continúa. Tenemos que despachar también las reglas del uso de la fuerza, que es un proyecto que hace años aquí ha estado pendiente. Así que harto pasando por acá, Yanni, pero 100% asistencia nuestra acá, pero dos tercios están afuera, como tú bien lo señalaste, en el territorio donde está la gente que requiere de apoyo, de soluciones, de transformar sus sueños en proyectos. Así que como la semana pasada tuvimos en el Quisco, en San Antonio, en Viña del Mar, en Quilpué, en Villa Alemana, en Concones, en Valparaíso, bueno, esta semana nos toca un poquito más de sesiones, igual vamos a estar recorriendo los cerros porque ahí es donde está la gente que más queremos. Bien, un abrazo tremendo, diputado, para usted, para todo su equipo, que tenga una excelente semana, y como siempre se lo digo, micrófono abierto, siempre aquí la Radio Carnaval FM para poder contar a la gente además también sobre los avances ahí en materia legislativa y el trabajo que se va realizando también en terreno. Buen lunes, muy buena semana, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Yanni, a toda la radio, y solo les quiero invitar a que revisen en redes sociales un espectacular registro de un grupo de delfines en la costa de Viña del Mar este fin de semana, que se suma también al caso de un pingüino rescatado en el estero Marga Marga. Esto es importante porque la naturaleza que tenemos como chilenos y chilenas es nuestro deber protegerla, y ocurre muy cerca de nosotros, así que bueno que se pueda valorar, aprender y además también practicar deporte, porque fue la corrida del mes del mar el día de ayer en Viña del Mar, organizada por la Armada de Chile también, con más de 8.000 corredores. Entonces es algo que llegó para quedarse, la práctica del deporte, que nuestra región tiene panorama todos los fines de semana, y es importante que quienes somos acá lo valoremos y participemos también. Un gran abrazo, Yanni, buena semana. Así es, pues. Gracias, buena semana al diputado Jorge Brito, y con él ya le estamos poniendo punto final a esta edición matinal de día lunes.